Bueno, estamos en las 9 de la mañana, 6 minutos, y son varios los entrevistados, o sea, de hoy. El entrevistado que vamos, es que, el interior. Es el interior, y vamos a ir haciendo una recorrida, porque ustedes saben, lo venimos anunciando hace días aquí en la radio, el 26 de marzo está convocando a una jornada de propaganda por Palestina para el próximo fin de semana. Y queremos conocer sobre las distintas actividades que se van a estar realizando en el interior y también aprovechar para conversar sobre las realidades de distintos puntos del país, empezando por la costa del departamento de Canelones con Gerardo Bevans, que está del otro lado. Gerardo, buen día. Buenos días, compañero. Bueno, un gusto estar en Mañanas de Radio. Un abrazo. Bueno, contanos, Gerardo, antes de meternos en la invitación para el próximo fin de semana, ¿cómo está la realidad allí de la costa de Canelones? Sabemos que, bueno, luego de finalizado todo el proceso electoral y demás, han habido etapas importantes de evaluación y ya de generación de planes hacia adelante. Sí, así es. Ya estamos, ni bien culminaron las instancias electorales, bueno, todo lo que implicó aquello y bueno, y en materia organizativa de la organización acá en Canelones, obviamente que de inmediato, a la semana siguiente, se comenzaron a realizar, ¿no?, lo que es en sí es los distintos planes de trabajo, porque uno de los objetivos es en todo lo que resta de este periodo seguir trabajando, porque para nosotros es muy importante seguir con esto y de cara a todo lo que se viene, ¿no?, debido a todo el contexto internacional con lo referente a Palestina, bueno, y todo esto, que ha tenido, en base a las realidades a las que tú mencionabas, grandes repercusiones, ¿no? Entonces, y también con lo que es nuestro enfoque, ¿no?, sobre las realidades que se viven en algunos puntos del departamento, donde nosotros tenemos compañeros que están trabajando organizadamente, principalmente allá en el eje de Ruta 5, que hay compañeros organizados, en fin, pero siempre con los temas, manejando siempre de cara con los temas centrales, ¿no?, que afectan a las distintas zonas, ¿verdad? Y bueno, y en ese camino estamos proyectándonos para trabajar, como decía anteriormente, en todo lo que resta de este periodo, porque en lo que se refiere al plan de trabajo, es a lo que apuntamos para seguir apostando a más organización, ¿no?, más crecimiento, más participación, acumulando más fuerzas, ¿no?, y en ese objetivo estamos, ¿verdad? Bueno, y respecto a lo que tiene que ver con la solidaridad con Palestina, pudimos ver en los últimos días que han habido actividades allí en la zona. Hubo una movilización, si no me equivoco, por Lagomar, también un festival con música, ¿no?, en el Pinar. ¿Se va contagiando también esta solidaridad? Yo quería un poquito, si tú me permitís, el día martes 3 pasado fuimos convocados por una de las organizaciones sociales ubicada allí en Becú y San Anastasio, sí, a los compañeros de acá de Ciudad de la Costa, Unidad Popular, Frente de Trabajadores, a participar de una concentración en rechazo al genocidio en Palestina, ¿verdad? Y esto a nosotros nos llena de orgullo, principalmente, y con mucho entusiasmo, porque hemos compartido otras instancias en todo lo que se refería a aquel proceso de recolección de firmas en contra de la reforma de la seguridad social, y esto genera muchos vínculos, ¿verdad? Porque teniendo en cuenta que ahí hay representantes de muchos comités de base, de algunos representantes de sindicatos y bueno, y todo lo que se encuentra allí en esa zona, ¿verdad? Y en donde allí concurrieron en esa concentración, con muchas manifestaciones, con muchas pancartas, y donde nosotros llevamos nuestras pancartas, esa pancarta que ya se encuentra un poco deteriorada por el tiempo, por todo el tiempo que estamos presentándonos con la misma en muchas marchas, no solo en esta. Claro. Y allí concurrieron más de un centenar de personas, yo diría más de 200 personas, cortando el semáforo, participando en los semáforos, allí manifestándonos, y donde los compañeros allí que integran la intersocial nos manifestaban que bueno, que la unidad popular siempre estaba con las banderas presentes y la importancia que tenía la presencia nuestra allí, ¿no? Yo creo que es un hecho muy importante porque esto marca lo que es nuestra propia identificación con nuestras posturas, ¿verdad? La importancia que tuvo el haber estado en varias contiendas electorales, no solo con nuestra propuesta de lo que era el programa de la Unidad Popular, pero siempre acompañando con la bandera y las consignas en apoyo al pueblo palestino, ¿verdad? Y donde posteriormente, luego de esa instancia, ya fuimos convocados también para el próximo día 12 a integrar la organización también, ¿no?, por parte de quienes estamos trabajando, sobre todo los compañeros que trabajan acá en esta zona, los compañeros de Ciudad de la Costa, a participar de la misma, porque se entiende que en el momento que se está el aunar fuerzas y llevar planes concretos sobre las distintas actividades que se van a estar realizando allí, se entiende que bueno, que la importancia de la unidad popular y la presencia para ellos tiene un muy buen significado, ¿verdad? Esto a nosotros nos llena de orgullo y nos alienta para seguir trabajando, ¿verdad? Y bueno, como así también en lo que se refiere al resto, mayormente de lo que es la Costa de Oro, también allá en Parque del Plata, Pinamar y bueno, en Netuña también, que así tenemos los compañeros que ya se están organizando para esa fecha, para la fecha donde vamos a estar realizando esas actividades el próximo fin de semana, con actividades de propaganda, ¿no? Pintando pancartas y bueno, y realizando la actividad para el domingo como cierre, ¿no? En todo lo que es viene a ser estas distintas zonas que marcan realidades, ¿verdad? Pero esto es para nosotros el comienzo de todo un trabajo y de nuestro compromiso, porque de eso se trata, ¿verdad? Bien, Gerardo, yendo a lo concreto entonces, ¿cuál es la invitación para este fin de semana? ¿Qué actividades van a estar desarrollando allí en Canelones en el marco de esta jornada de propaganda por Palestina? Bueno, como te mencionaba recién, se va a estar realizando a nivel de zonas, ¿tá? Ajá. Se convocan aquí en la costa, ¿no?, lo que es la agrupación de acá, también en Parque del Plata, allí están con los compañeros y la compañera de Las Toscas también, a convocar a todos los compañeros que tienen organizaciones allí, a participar, obviamente, porque en esa convocatoria también se van a estar enmarcando lo que es el trabajo con respecto a la propaganda sobre Palestina, sino también como es de costumbre en esa tarea ir organizándonos para seguir en el marco de la organización, ¿verdad? Uh-huh. También allí en Pinamar también están los compañeros y también convocamos a todos los vecinos de las zonas, también de esas zonas, como aquí en Ciudad de la Costa, en la organización que tenemos aquí, porque dado que en el caso de Costa 1 cambiamos el lugar, pero en breve nomás vamos a estar, en estos días, nada más, vamos a estar haciendo el llamado correspondiente a cada lugar, ¿verdad? Con el domicilio para poder ubicar a los compañeros que quieran participar, ¿verdad? Uh-huh. Claro, buen día, Gerardo. Cuando vos decís la costa, estamos hablando de toda la costa de Canelones, desde que empieza ahí enseguida el Parque Roosevelt y va hasta el límite con Maldonado. O sea, es gigantescamente larga. Vos estás hablando de dos agrupaciones y seguramente faltaría muchos lugares más de punto de encuentro, ¿no? Sí, son muchos kilómetros. A eso sí, después tenemos el eje de ruta 5 también, que también lo acabé de nombrar. Sí. Allá el compañero Alberto Soria. Sí. Si bien otros compañeros allí se habían mudado, como en el caso de Chabela, que se mudó para Santa Lucía, claro. También allá la compañera está tratando de organizarse, ¿ves? Si bien hace unos meses nada más que se acaba de trasladar, pero también los compañeros allá están trabajando de forma organizada. No tengo exactamente la dirección. Mira, pero si vos querés, damos el teléfono que nos dio Alberto justamente el otro día. Dale. Para todos los que quieran de La Paz, Las Piedras, todo lo que se llama el eje de ruta 5, para comunicarse y coordinar para poder participar. 099-03-7979. 099-03-7979. Nos decía de esta marcha que va a haber por Palestina en la ciudad de Las Piedras, desde el mástil hasta la plaza, que va a ser el viernes, viene muy bien para ya ir entrando en calor. Viernes 13, 18:30 entonces, del mástil hasta la plaza en Las Piedras, que está organizado por la Coordinación por Palestina de Las Piedras, ¿no? Ayer fue que dijimos que llamó Ana de La Paz ofreciendo el muro de la casa para que lo pinten, porque ella no puede, sí. Pero sí lo ofrece, ya se lo comunicamos a Rasta. ¿Puede haber otra gente que diga, bueno, yo también puedo ofrecer mi muro, o yo puedo ofrecer un tarro de pintura, o puedo ofrecer manos para ir a pintar, o lo que sea, ¿no? Pero la cuestión es que la gente responda. Exacto. Y además, acá también, en lo que viene a hacer los compañeros de Ciudad de la Costa, también están en ese trabajo de propaganda, donde habíamos acordado que cualquier consigna que se realice en todo este periodo, con respecto a lo que es las realidades de Canelones, vaya también la bandera de Palestina, ¿no? En todas, sin excepciones algunas, sea cual sea, para seguir profundizándonos en nuestra postura y en apoyo al pueblo palestino, bien. ¿Verdad? Está muy bien. Y bueno, también estamos en la confección de pancartas también, porque aquí en la costa también ya se están trabajando los compañeros de acá, de lo que viene a ser Ciudad de la Costa, lo que vos decís, de ahí del puente de la Avenida de las Américas hasta el peaje de Pando. Ahí también los compañeros hacemos la convocatoria, ¿verdad? Por eso decía que vamos a estar anunciando la dirección para que se puedan arrimar en la medida que puedan colaborar y que quieran participar. Bueno, vamos con fuerza y todos en ese empuje, ¿verdad? Por supuesto, y con ese tamaño y tan disperso que es el departamento en cuanto a localidades, pueblos, ciudades, a todo el que esté en el departamento de Canelones y diga, acá, aunque sea yo solo, voy a hacer esto, o convoco para que otro me venga a dar una mano, que se comunique con la radio, les decimos 099-326-381 como forma de colaboración desde acá, para hacer que rinda lo más posible este fin de semana. Ahí está, y acá en la costa es 094-320-361. Repetilo, por favor. 094-320-361. Por mi intermedio también estaremos contactándonos con otras zonas también, en caso de que quieran comunicarse, ¿no? Y lo derivaremos a los lugares correspondientes para que puedan desarrollar el trabajo en la medida que estén disponibles, ¿verdad? Perfecto. Bueno, Gerardo, te agradecemos por estos minutos y sin duda que de aquí al sábado seguiremos invitando y, ampliando los detalles de la convocatoria para esta jornada de propaganda en el departamento de Canelones, esta jornada que es nacional, pero que en Canelones, por supuesto, como en el resto del país, tendrá su serie de actividades. Un abrazo. Un abrazo para todos.